Buenas noches. La lección de hoy, la clase de hoy, más que una clase informativa, va a ser una clase aplicativa, ¿cierto? Y es que en esta noche vamos a poner en práctica lo que hemos visto. Esta noche vamos a mirar, a observar, vamos a interpretar, vamos a aplicar y vamos a hacer una pequeña estructura de bosquejo de un texto que me parece es muy, muy bueno y sobre todo muy pertinente para este tiempo. Hemos entendido el valor de la palabra y el valor de la predicación. Nosotros debemos comprender una verdad, y es que la predicación siempre ha sido el recurso de Dios para comunicar la obra redentora y para transformar generaciones. Juan empezó diciendo: arrepentidos porque el Evangelio, el reino de los cielos se ha acercado. Jesucristo también llegó con la palabra de predicación. Pablo, los apóstoles, todo se gestó a través de la predicación. Los más grandes avivamientos del mundo han surgido desde la predicación. La próxima semana, porque tengo una clase ahí mismo en esta hojita, pero creo que no la alcanzamos a ver, porque quiero que nos enfoquemos en el taller. Pero la próxima semana, si Dios lo permite, vamos a estudiar un poquitico el secreto de Pablo en la predicación. ¿Cuál era la óptica paulina para predicar? ¿Qué tenía Pablo presente? ¿Cuál era el modelo de Pablo en la predicación? Lo vamos a ver la próxima semana, porque después de Cristo, Pablo sin duda alguna es el predicador más importante, e incluso yo podría decir que en trayectoria y en expansión, el ministerio de Pablo frente a la predicación fue mayor que el de Jesús, porque el de Jesús se concentró solamente en Jerusalén, el de Pablo se expandió a muchos lugares. Pero vamos a trabajarlo la próxima semana. En esta noche vamos a trabajar un texto, y quisiera que por un momentico ustedes pudieran abrir su Biblia, porque yo voy a hacer la primera parte o parte de la tarea del texto, y yo les voy a dar el piso contextual, les voy a dar el marco sobre el cual se escribe la carta y por qué se escribe la carta. Bueno, abran su Biblia por favor en la carta del apóstol Pablo, carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Carta de Pablo a los Gálatas. Y van a tener su biblecita abierta en el capítulo 1, pero ahora de modo informativo voy a tomar un par de textos adicionales. Bueno, si yo les preguntara a ustedes, recuerden que parte del trabajo que nosotros estamos haciendo es descubrir que cada libro que se escribió, cada carta que se escribió, cada epístola que se escribió, tuvo una razón de ser. Todos los textos tuvieron una razón de ser. Por ejemplo, permítanme, les muestro un momentico, sin cerrar Gálatas, váyanse un momentico a Juan, el Evangelio según San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 20. Buenas. Juan 20, 31 dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesucristo es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, uno de los propósitos de Juan era que la gente tuviera una firmeza en el Cristo, en Jesús Cristo, en el Jesús Redentor. Cada carta, cada libro de la Biblia tiene un propósito. Fue escrito por una razón, fue escrito por un problema, fue escrito por una circunstancia. Ya algunos de ustedes han podido adelantar trabajo, ya sea en la universidad o lo que hemos visto acá, y esta pregunta de pronto no va a ser tan complicada. La pregunta es, ¿qué motivó al apóstol Pablo a escribir su carta a la iglesia en Galacia? ¿Qué motivó a Pablo a escribir la carta a los Gálatas? Los Gálatas estaban volviendo al judaísmo. Bueno, les voy a hacer el contexto histórico del texto para que sobre eso en esta noche podamos trabajar. Pablo, su trabajo misionero, Pablo tenía una premisa. La premisa de Pablo está en Romanos, cuando Pablo dice: yo me propuse no edificar sobre fundamento ajeno, sino ir a donde Cristo no haya sido predicado. ¿Cierto? O sea, Pablo nunca llegaba a predicar a gente cristiana. En un principio, Pablo, su enfoque, en un principio fue predicar, llegaba a las ciudades, en cada ciudad había una sinagoga y Pablo llegaba a las sinagogas y desde la sinagoga generalmente siempre salía agarrado con los judíos, siempre salía. Hasta que llegó un momento en que Pablo dijo: nunca más volveré a predicar a los judíos y me iré a los gentiles. Entonces, Pablo arrancó su predicación con los gentiles, pero Pablo siempre tuvo un enemigo, el judaísmo. Y el judaísmo tenía una costumbre horrible y era ir donde Pablo había ido a desmontar lo que Pablo había hecho. Siempre, siempre. Entonces, cuando Pablo llega, por ejemplo, a Galacia, Pablo llegó a Galacia y el apóstol Pablo está muy contento predicando allá, está muy contento haciendo su trabajo y haciendo su obra, pero resulta que Pablo abría una congregación y se iba y generaba un liderazgo y el liderazgo sostenía la congregación, porque Pablo no era pastor, Pablo era un misionero, un apóstol misionero que fundaba obras, ¿cierto? Entonces, cuando Pablo se entera, como al año y medio, Pablo se entera que la congregación que él había fundado empezó a abrazar el judaísmo. Y empezó de una u otra manera a ponerle problemas a la fe. ¿Por qué? Porque el tema del judaísmo es un problema netamente, un problema de obras. Porque el judaísmo viene bajo el proyecto de la ley. Y la ley eran prácticas que se hacían para tratar de agradar a Dios. Entonces, siempre el judío tenía esas prácticas. Permítame, a ver, trato de encontrar aquí un texto. Creo que está en Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15. Guarden un momentico así para que la miren un momentico. Creo que es Hechos capítulo 15, si no estoy mal. Miren, en Hechos capítulo 15, Pablo tuvo una pelea violenta con los judíos y a Pablo lo mandaron a llamar a Jerusalén y Pablo estaba... Esta era la batalla de Pablo, póngale cuidado. Capítulo 15, versículo 4. Llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refiriendo todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído ¿en quién? En Cristo. Se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden ¿qué? La ley de Moisés. Entonces, el tema con el judaísmo, ¿cuál era? Entonces, ustedes son los hermanos de Galacia Y llegaron los judíos, Javier es el judío, pongamos a Javier de judío, ¿cierto? Entonces Javier es el judío y Javier les dice, muy lindo lo de Cristo, muy chévere que se hayan bautizado, muy bonito que hayan recibido la llenura del Espíritu Santo, pero a ustedes la obra de Cristo no les sirve. Es una obra incompleta. Ustedes tienen que caminar con la obra de Cristo, pero practicando también las costumbres judías. Entonces tienen que guardar el sábado, ustedes no pueden comer chancho, ustedes tienen que guardar las fiestas judías, ustedes tienen que mandarse a circuncidar los señores caballeros. Y la iglesia en Galacia, ¿qué pasó? Cayó. La iglesia en Galacia, cuando Pablo se entera y Pablo les dice, pero a ustedes, ¿qué les pasó? ¿Quién los fascinó? ¿Quién los engañó? Dios mío, ¿desde cuándo? Ahora, hubo dos personajes importantes que fueron causantes de ese problema. Pedro y Bernabé. Dos grandes. Y Pablo les dice, y yo contendí con ellos, porque yo le dije a Pedro, ¿cómo es posible que usted siendo judío les mande a esta gente a judaizar cuando usted sabe, Pedro, que la ley nunca nos sirvió a nosotros? Y Pablo le dice, es que usted ha sido un hipócrita, por lo que cuando está sin los judíos, usted come bandeja paisa, pero cuando los judíos están, ahí no, solamente deme pescadito. Le dijo, usted es un hipócrita. Y Pablo le dijo, un hipócrita. Y le dice Pablo, aún Bernabé cayó en la misma temeridad. Entonces, el problema de la ley, de lo que Pablo está percibiendo, ya lo vamos a ver. Aunque de pronto en el texto que vamos a tocar no vamos a encontrar el problema como tal. Pero el problema que Pablo está percibiendo es este. Miren en capítulo 5 de Gálatas, versículo 4, dice, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis que... ¡Qué violento! 5:4. Entonces, Pablo está diciendo, no es que ustedes pierdan la salvación, no es que ahora no sean de Cristo. Lo que sucede es que ustedes están renunciando a la obra redentora de Cristo por abrazar una ley que ya no es para ustedes. Ahora ustedes se desconectaron de la gracia y empezaron a vivir por obras. Y dijo Pablo, a nosotros eso no nos mandó Dios. Mira lo que dice el versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de ¿qué? De la esclavitud. O sea, en Pablo hay indignación, en Pablo hay ira, pero Pablo hay preocupación. Y esta carta, juntamente con otras como Romanos, de pronto Colosenses, toca muchísimo el tema del judaísmo, muchísimo. Pregunta, ¿el tema del judaísmo es un problema que atañe hoy a la iglesia? Yo les conté a ustedes lo que me pasó esta semana. Esta semana yo muy pastoralmente llamo a alguien, hola mija, ¿cómo me le va? ¿Cómo ha estado? No la ha vuelto a ver, ¿qué pasó? Me dijo, no, pastor, es que usted sabe que mi muchacho está yendo a una iglesia mesiánica, entonces nosotros como familia decidimos congregarnos allá. Yo dije, ¿cómo? Me dijo, sí, pastor, es que pues nos ha gustado mucho eso de la enseñanza del eterno, ¿cierto? Y yo como condorito, plop, ¿cierto? ¿Pero qué es esto? Uno, es la realidad. Y yo creo que fue en la universidad, no sé si fue el sábado, el lunes o el martes, yo les decía esto. Nosotros con Israel, para el evangélico, para el creyente, saltar del cristianismo al judaísmo es un brinco sencillo. ¿Por qué? Porque ningún pueblo en la tierra ama tanto a Israel como la iglesia. Amamos a Israel. Nosotros conocemos más la historia de Israel, los personajes de Israel, que nuestra propia historia. Y nosotros amamos a ese pueblo y Dios nos enseñó a amar a ese pueblo. Ahora que nos digan que nosotros somos judíos y que nos digan que tenemos que guardar esas cosas, y la gente dice, ay no, qué chévere, qué sabroso. Entonces la gente se empieza a termina comprando acá la kipá, y se compra el chofar. Ahora, yo no tengo nada contra el chofar ni nada de esas cosas, pero muchas de esas prácticas surgen es por el deseo de falta de conocimiento y el deseo de convertirnos en judíos. Ahora, ¿el problema cuál es? Que hoy en día hay muchas personas y muchas comunidades preocupadas en judaizar cristianos, porque el mesianismo no está ganando gente inconversa, el mesianismo está ganando cristianos. ¿Me hago entender? Entonces, este es un problema que lo vio Pablo, es un problema que hoy, después de 2000 años, nos está tocando en pleno 2018. Estamos inmersos en esta crisis tan violenta. Y Pablo escribe la carta a los Gálatas diciéndoles cosas como estas, diciéndoles, ustedes empezaron por la circuncisión o por el Espíritu Santo, les dijo Pablo. Ustedes luego no vivieron la experiencia del Espíritu Santo. Ustedes ahora, ¿por qué se dejan torcer de esta manera? Y Pablo, en el capítulo 4, y es el último texto que voy a leerles de Gálatas, porque ya lo demás lo han leído ustedes, Pablo, la gran lucha de Pablo es esta, capítulo 4, versículo 19, dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que la ley sea manifestada en vosotros. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Por qué? Porque Pablo entendió que lo que nosotros necesitamos es la edificación de Cristo. Es Cristo, es Cristo, es Cristo. Y este es el fundamento que debe predominar en la vida de la iglesia y en la congregación. Bueno, entonces, partiendo de esto, vamos a hacer en esta noche un pequeño taller. El taller lo va a hacer usted y cada uno lo va a hacer personal. Los que son una sola carne trabajan en carnes independientes esta noche, ¿cierto? Entonces lo van a hacer impersonal porque cada uno le va a sembrar su perspectiva, su visión, cada uno le va a tener que colocar su título y armar y colocar su orden. El texto que vamos a trabajar esta noche es Gálatas capítulo 1, versículo 6 al versículo 10. Gálatas 1, del 6 al 10. El título de la Valera es No hay otro evangelio. ¿Listos? Voy a leer el texto y ya le sugiero el taller. Lo voy a leer y le sugiero el taller. Yo les estoy haciendo el trabajo fácil hoy. ¿Por qué? Porque yo les voy a proponer preguntas que ustedes le hagan al texto esta noche. La lectura dice así, versículo 6. Estoy maravillado. Estoy descrestado, estoy angustiado, estoy lo que sea, de que tan pronto, escúchenme, tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. La palabra anatema es maldito, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ese versículo Pablo lo está diciendo. ¿Por qué? Porque el judaísmo vivía para agradar a la gente. ¿Por qué? Porque la ley era una herramienta, una práctica visible. Todos los mandamientos de la ley se basaban en lo que los demás veían. Cristo no se basa en lo que se ve. Cristo ve aún lo que no he hecho, lo que no se ve. Por eso Pablo dice esta frase. Usted me dirá, pastor, ¿y de ahí qué sale? Bueno, de ahí van a salir cosas muy hermosas en esta noche. Entonces, la sugerencia, Danielito, hágame un favor, colóqueme allí el taller. Y yo le planteo, a mucho, no, arriba. Baje, a ese taller, ese. Eso es todo. Taller de predicación. No tiene título, no tiene absolutamente nada. Le hago algunas sugerencias. Bueno, definir el contexto. Yo pienso que ya usted tiene el contexto más o menos claro por lo que acabamos de escuchar, ¿no? Segundo, ¿cuáles son las premisas doctrinales más importantes? O sea, Pablo está hablando de algunas premisas o fundamentos teológicos importantes. Necesito que usted los pueda descubrir. ¿Cuáles son aquellas premisas que hay en el texto? Segundo, ¿cuál es el problema que plantea Pablo en el texto? ¿Cuál es el problema? Entonces, usted no me va a hacer bosquejo. Simplemente va a empezar a responder eso. Empieza a responder. ¿Cierto? Lo tercero, hay peligros en el texto. ¿Cuáles son? En el texto, Pablo enumera por lo menos 4 peligros que hay por lo que está pasando. ¿Cuáles son esos peligros? Ustedes los van a buscar. Quinto, desde el mismo texto, plantee ¿qué? Prevenciones contra ese problema. Contra el problema de otro evangelio. Porque hay un problema y es que se está levantando otro evangelio. Usted desde el mismo texto va a plantear 2, 3, 4, 5, 20, 50, 50 planes preventivos. Listo. Si le salen 50, hágalo. Pero no sé si alcanzamos a anotarlos todos hoy, ¿cierto? Y por último, después de que tenga su pequeña información, lo que vamos a hacer es un pequeño bosquejo, como lo aprendimos la semana pasada. Un título que usted le va a sugerir, un título, una posible introducción cortica, algo sencillo, y vamos a empezar a armar el bosquejo desde lo que usted pudo armar. Por ejemplo, problemas. Segundo, consecuencias del problema. Tercero, solución al problema. Vea, ahí le estoy dando un bosquejo bien sabrosito, ¿cierto? Entonces, ¿alguna pregunta? Mis queridos estudiantes. Bueno, entonces, mientras ustedes están acá, yo voy a buscar un cafecito por allí. Hacemos un pequeño pare acá. Y ustedes empiezan a trabajar sobre el texto. Los dejo, niños. Bueno, después de haber pasado un momento observando el texto, quiero que ustedes puedan entender algo. Las preguntas acertadas nos permiten sacar respuestas acertadas. Siempre con un texto procuren hacer las preguntas correctas. Porque las preguntas que se plantearon a ustedes de una u otra manera los llevan ¿a qué? A encontrarse en el texto. Miremos la segunda pregunta o el segundo punto. Dice, ¿cuáles son las premisas doctrinales más importantes del texto? ¿Por qué no se define primero el contexto? Porque yo ya lo hice. O sea, el contexto fue el que yo les di, el problema de Pablo, el problema de la iglesia. Ese fue el contexto. ¿Listo? Ay, Javier, respóndame la segunda. Las premisas doctrinales que Pablo plantea, lo que usted considera que es importante resaltar. Dani. Listo. La predicación del Evangelio. O sea, eso es una premisa. Pablo dice, esto es lo que sostiene la fe, la predicación del Evangelio. ¿Encontraron una, otra premisa, John Jairo? El llamamiento a la gracia. Ajá. El llamamiento de la gracia. O sea, fuimos llamados a Dios por gracia. Entonces, ¿encontraron otro fundamento? ¿Cuál? Listo, genial. Solo hay un evangelio. Oiga, qué chévere. Qué chévere. No, estamos hablando de premisas. O sea, todavía no. premisas doctrinales. O sea, la premisa doctrinal, ¿qué es? Es lo que nos regula, lo que nos fundamenta. Entonces, uno, primero, la proclamación del Evangelio es el resultado de la predicación. Segundo, hemos sido llamados por gracia. Y tercero, solamente existe un Evangelio. O sea, a ver, diga la cual. Sí, podría ser más preventivo, listo. Pero me parece que en ese sentido, bueno, ¿cuántos de ustedes están de acuerdo de que esas son tres premisas teológicas doctrinales del texto? O sea, Pablo plantea y dice, es que esto es lo que nos sostiene, es que esta es nuestra fe, es que este es nuestro programa teológico, es este, ¿cierto? Entonces me parece que en ese sentido, si usted logra en un sermón aclarar estas tres, mire, de esas tres sale algo muy lindo como parte de un punto. Listo, entonces, ya tenemos por lo menos la primera respuesta y es premisas doctrinales. Ahora, la segunda no es tan difícil. Tercera. La tercera. ¿Cuál es el problema del texto? Yo, Jairo. Esas son consecuencias. No, el problema es el judaísmo, no hay otro. O sea, todo lo demás son consecuencias. Entonces, Dani. Pero mire que yo dentro del problema me encontré con algo. Renunciar a lo que ya Cristo hizo por mí, por abrazar otra cosa. Consecuencia. Pero lo que quiero decir es lo siguiente, lo escribí aquí así. Mezclar una verdad del pasado, que puede ser verdad, la gracia que es del presente, porque mire que el judaísmo en el presente no aplicaba, pero en el pasado era una verdad. Bueno. Lo que usted nos trata de decir es que hay que ver el panorama, el total ahí. O sea, a ver, Pablo está atacando ¿cuántos problemas? Uno. O sea, Pablo no está atacando ahí la inmoralidad. Pablo no está atacando la idolatría, Pablo está atacando un solo problema, y el problema se llama judaísmo. Es lo que Dani está diciendo, lo que se dijeron, es, se están mezclando dos pactos en uno. Yo había puesto, cambiaron la gracia de Cristo por la ley. Listo, ese es el problema. ¿El problema cuál fue? Que descuidaron, o olvidaron, o rechazaron la gracia del Señor por abrazar una religión, sencillamente. Abrazaron un movimiento que para algunos puede ser el judaísmo, para otros puede ser los testigos de Jehová, para otros el mormonismo, para otros el que sea. Bueno, exactamente. Entonces, se contaminó la verdad por otro evangelio. Otro evangelio. Listo, entonces. ¿Qué tantos otros evangelios hay? Hoy en día hay muchos, ¿cierto? Pero en este texto, el otro evangelio era judaísmo. Listo, entonces, ya tenemos una premisa teológica, tres premisas teológicas, y ya tenemos identificado el problema. Entonces, el problema choca directamente con esas tres premisas. ¿Por qué? Porque el problema plantea, uno, otro evangelio. Segundo, el problema plantea una predicación diferente. Y tercero, el problema plantea que la gracia, que el llamamiento aquí ya no es solamente por gracia, que hay otra opción de ser llamado. ¿Cuál? Las obras. Entonces, aquí ya usted empieza a entender que hay un problema tenaz. ¡Listo! Ahora sí sigue lo que ustedes hace un momento enunciaron. Que cuando usted encuentra el problema yo lo vi, yo de pronto usted va a encontrar más, pero yo encontré que el problema que Pablo vio le produjo a la congregación cuatro peligros, o cuatro daños, o cuatro afectaciones que pudieron llegar sobre la iglesia. ¿Quién encontró esas afectaciones? Pérdida de la gracia. A ver. Listo. Arranquemos, versículo 6. Señora. No. 6. Daniel. ¿Lo dijo? Alejarse. Alejarse. Entonces, primer peligro de contaminar otro evangelio. Nos alejamos del que nos llamó. Sí, o sea, no, esos son los peligros. Esos son los peligros. Primer peligro, ¿cuál peligro? Terminamos alejándonos del que nos llamó. Johan, segundo peligro, ¿cuál vio? Pero en el texto, míreme el texto, que básicamente los peligros están enunciados en cuatro palabras. ¿No? No. Antes hay uno. No, o sea, estamos hablando. El 6, ese se cita. El primero es alejamiento. En el 7. Ojo, verbos. Ojo. No hay sino algunos que os perturban. Entonces. Pero escúchelo. Pero tenemos que tomar la palabra. La palabra que a usted le va a dar eso. O sea, usted lo que está haciendo es justificando o respaldando algo. Y la palabra importante ahí es perturbar. Entonces, pregunta. ¿Es diferente alejar a perturbar? Entonces, ¿alejar cuál es? Es distanciarme. ¿Perturbar qué es? Confundir. Es como que la persona queda groggy. Sigamos leyendo. Otra afectación, ¿cuál fue? Versículo 7. Pervertir. Oiga, mire eso tan impresionante. Entonces, alejar, perturbar y pervertir. Eso produjo en medio de la iglesia de Galacia un evangelio diferente. ¿Sí se imaginan ustedes? O sea, cuando un cristiano empieza a mezclar los dos pactos en este cristiano, y escuche lo que le voy a decir, se genera un alejamiento. ¿De quién? ¿De quién se aleja? De Cristo. ¿Y a quién busca? Escúchelo. La mayoría de gente que termina metiéndose en el judaísmo termina cambiando su adoración a Cristo por su adoración a Elohim, al Eterno, al Padre, a Jehová. O sea, todo se enfoca es en el Padre, en el Dios, y lo llaman el Eterno, lo llaman el Soberano, lo llaman el Gran. Entonces, ¿qué hacen ellos? Escúchelo. ¿De quién se alejaron? De Cristo. ¿Por qué? Porque es que Pablo lo dice acá. Pablo lo dice. Os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Entonces, la gente termina alejándose de Cristo. Segundo, una persona que empieza a caminar en el judaísmo, lo segundo que sucede es que esta persona empieza en una confusión, entra a perturbar porque ya no entiende. Dice, pero ¿por qué entonces los hermanos de la iglesia del pastor Josué, por qué no aceptan esto tan, si es tan lindo esto el judaísmo? ¿Por qué si eso es tan bonito? Mire, guardar el culto el sábado es tan bonito. Eso de dejar de comer chancho es hasta saludable. ¿Por qué? Y empieza una confusión y la gente dice, pero yo no entiendo por qué pasa eso. Y lo tercero que sucede con ellos es que se empieza a pervertir el evangelio. ¿Qué sucede? Empiezan a meter cosas que no tienen que estar. Normas, formas, reglamento, sistema. Y esto es lo que empieza a pasar con una persona que empezó a enredarse con eso. Pero hay una peor. John Jairo, ¿cuál encontró? Maldición. Eso tiene que ver con alejamiento, Jairito. Es ahí cuando dice, se alejaron de Cristo, es por rechazarlo. Pero escuchen, una consecuencia fuerte que hay, ¿cuál es? Maldición. Que sobre esta gente, escúchelo, caen en maldición. ¿Por qué? Porque la gracia nos libró de la maldición. La ley no. La ley no. Entonces, el que abraza la ley se conecta otra vez con la ley. Porque usted recordará Deuteronomio. Deuteronomio que decía, el que guardare en obediencia será bendecido. El que desobedeciere será ¿qué? Maldito. Y Pablo dice que una persona que guarda la ley y quebranta una sola norma ya pervirtió toda la ley. Entonces, la persona que determina caminar por la ley, ¿qué hace? Decide entrar bajo maldición. Maldición, ¿sí? Entonces, pregunta. ¿Problema grande? Sí. ¿Problema grande? Una pregunta así como para rápido. O sea, si uno guarda... Una pregunta de Gálatas, de los Gálatas. Sí. Si uno guarda el sábado, entonces pierde. No, Javier, no es tanto eso. O sea, el tema... Es mirada de Cristo. El tema es por qué lo está haciendo. El tema es por qué lo está haciendo. Entonces, lo estoy haciendo... Pastor, es que el domingo me queda muy tenaz. Listo. Pastor, es que yo guardo el sábado... Porque es que en la Biblia dice que es el sábado. Pastor, es que los hermanos de allí lo están guardando. Entonces, la pregunta es, ¿usted por qué lo está haciendo? ¿Porque lo están motivando? ¿Porque lo están inspirando? ¿Por qué? Si nosotros, Pablo dice, nosotros no tenemos ni fiestas ni días. Nosotros no tenemos un día santo. Nosotros no tenemos un día especial. Todos los días para nosotros son santos. Todos los días. Y esta congregación tiene cultos todos los días. ¡Qué cosa tan violenta! Entonces, ahora, si nosotros fuéramos al judaísmo, nuestro culto más fuerte es el sábado. Pero no somos judíos, ¿cierto? Sino ha sido una cuestión coyuntural. Entonces, si se logran dar cuenta ustedes, cómo cuando usted empieza a mirar el texto diferente, empiezan a aflorar cositas sabrosas. Entonces, uno, escúchelo, siempre... Yo se lo planteé la vez pasada, siempre traten de encontrar el problema. La mayoría de textos tiene un problema. Y cuando encuentren el problema, traten de encontrar las consecuencias que produjo este problema. Aquí está. Y las consecuencias están en 3-4 verbos sencillitos, que solitos, escúchelo. Usted va hablando y eso va saliendo solito. Y esto se va convirtiendo en una enseñanza muy linda para la congregación. Jairito. Un peligro sería también falta de fundamento en la palabra de Dios, herejías y agradar al hombre. Jairito, todo eso es cierto, pero es que hay muchas de las cosas que está diciendo que no están acá. Están en alejarse o están en otros evangelios. O sea, usted tiene que buscar encajar lo que a usted le parece encajarlo en el texto. Porque es que nosotros podríamos decir muchas otras cosas, pero ¿qué nos dice el texto? O sea, recuerden que todos nuestros argumentos tienen que estar justificados en el texto. Tienen que estar. Evelyn. Hay un peligro ahí que dice, muchachos, predica diferente, lo que eso mata. No, ese es el peligro. Ese es el peligro, o sea, no, perdón, el problema. El problema es una predicación diferente. Y la predicación diferente aquí fue el judaísmo. Listo. Ahora, miren que ya encontramos. En ese texto encontramos, podrían haber más, pero encontramos tres doctrinas esenciales, ¿cierto? Que son pilares. Esas doctrinas son pilares. Segundo, encontramos el problema. El problema es el judaísmo. Y tercero, encontramos mínimo cuatro peligros o cuatro consecuencias de que una persona escuche un evangelio diferente. Encontramos cuatro peligros. Listo. Si usted hasta ahí termina el sermón, la gente va a decir, uy, chévere, tremendo, uy, no, uy, pastor, yo no había visto eso. Escúchelo. Pero nosotros tenemos que plantearles soluciones. Listo, ahora. Pero las soluciones que tenemos que plantear, lo mejor es que salgan del mismo texto. Entonces, listo. Pero entonces todo tiene que salir de ahí. Aquí hay que jugar, niños. Yo muchas veces lo uso así. Usar la antítesis. ¿Qué es la antítesis? Si aquí está el problema, pues planteo del problema lo contrario, la opción. Listo. Vamos a empezar a escuchar entonces posibles prevenciones para el problema. Dani. Por ejemplo, lo que usted acaba de decir, versículo 6 dice, si alejarme produce esto, entonces una prevención, acercarme más a Dios. Listo, podría ser. Bueno, vamos al texto, vamos a ver pues. Necesito, necesito que me miren el texto y me van a plantear cosas claras. Entonces, el título de ese texto me parece que es una muy buena opción preventiva. ¿Cuál es el título del texto? No hay otro evangelio. Listo. Plantéenme sobre ese título una premisa preventiva, Javier. No, del título que aparece ahí. O sea, está bien, eso está bien. Cecitar. No buscar la verdad en una fuente diferente al verdadero evangelio. Listo. Buena, esa es. Entonces, nuestro fundamento correcto es la predicación del evangelio. Entonces, alguien le va a decir, pero, ¿y cuál es el evangelio? Bueno, mijo, el evangelio es la obra redentora de Cristo, salvación por gracia. ¿Y el texto me habla de gracia? Me habla. Que no hay otro camino. Jesucristo le dijo, yo soy. Eso, o sea, es solo un evangelio. Entonces, ese podría ser la primera píldora preventiva para que la gente se lleve a su casa. Listo. Otra píldora preventiva. Creando el conocimiento claro de la predicación para que la gente no se confunda ni haya perturbación. Bueno, entonces, o sea, podría ser. Entonces, unamos estas dos. Entonces, tener un conocimiento del verdadero evangelio. ¿Cierto? Tener un conocimiento del verdadero evangelio, esto significa que el pastor debe tener un programa, debe tener una dinámica donde la gente se pueda fundamentar profundamente en la doctrina. ¿Sí? Confundir a las personas y perturbarlas y la gente queda. Ajá. Lo Javier dijo una frase que es interesante, es cuidar la verdad. O sea, es una frase bonita. Como lo que decía yo, ¿sí? No escuchar las voces pueden dañar y perder. Ahora, las voces pueden sonar, pero si yo estoy fundamentado en el evangelio correcto, yo puedo corregir. Yo puedo orientar y en cualquier momento ustedes pueden ser, en un grupo, ustedes pueden ser claves para decir, no señor, lo que el hermano dice es muy lindo, pero está equivocado. ¿Cierto? Porque la palabra dice esto. O sea, ustedes en algún momento pueden ser en este proceso correctivos. ¿Listos? ¿Qué otra opción preventiva, Jairito? El evangelio. El evangelio traerá sobre tu vida bendición. Ya lo estás haciendo en cielo. Eso es una aplicación. Eso es una aplicación. Pero estoy haciendo como la antítesis. De lo que es el anatema. O sea, de pronto no lo he formulado bien la pregunta. Sí, pero recuerda esto, Jairito. Recuerde que el asunto del anatema surgió como una consecuencia. Entonces, el antítesis ahí va a surgir como un beneficio. ¿Cierto? Entonces, todavía no estamos hablando de beneficios, estamos hablando de prevención. Antídotos preventivos. Entonces, ojo. Con el contexto que usted nos dio de que toda la ley de Moisés era externa, entonces yo escribí aquí que hay un peligro muy grande cuando vive una vida de apariencia, tal vez... Deme el texto. Está en el versículo 10. Ese es. Un método preventivo. No viva para agradar al hombre, viva para agradar a Dios. Exacto. Entonces, viva para agradar a Dios. Usted no tiene que comer diferente para agradar a Dios. Usted agrada a Dios desde adentro, desde su alma, desde su mente, desde su espíritu, desde su vida. Usted agrada a Dios. Mantener más cerca de Dios, aferrados a la gracia de Cristo. Listo. Entonces, permitir que la gracia me permita encontrarme con el Señor. ¡Listo! A ver. Lo puse así, pero se puede organizar. No poner en duda lo que otros nos dicen y como escarbar si realmente... Entonces sería sopesar, filtrar por la palabra toda enseñanza que recibimos, ¿cierto? Me parece muy bien. ¿Cuál iban a decir por acá? Conocer la persona de Jesucristo? Sí. Tener muy claro si es. O sea, tener una relación muy profunda con Cristo. Me parece que es muy bonito. ¿Señor? Sí, ya, o sea, miren que aquí han surgido muchas cosas. Bueno, vamos a hacer una cosita. ¿Quién tiene horas? 8, un punto. Bueno, no nos vamos a ir. Nos vamos a las 8:15, confiando en Dios. Escuchen. Necesito que esa información que tiene me la va a armar en un bosquejo. Me le va a colocar un título suyo. La verdad perdida. La verdad verdadera. Entonces, ¿cierto? Entonces, me le va a colocar un título, me le va a colocar una pequeñita introducción, una frase de introducción, y me va a armar. Entonces, primer punto, este punto. Segundo punto, este punto, tercer punto. Listo, ármelo a la carrera. O sea, imagínense que yo le digo, chinos, imagínense que yo le digo, chamo, en media hora predica. Hágase el bosquejo. Listo. Hágale. Bueno, y les quiero decir esto. En el mes de septiembre arrancan los miércoles sorpresa. En el mes de septiembre arrancan los miércoles sorpresa. Y es que cualquiera de ustedes puede pasar a predicar un día miércoles. Bueno, esto prácticamente es un modelo de cómo se construye un sermón. Dense cuenta que el bosquejo termina siendo la parte final, armar el bosquejo es la parte final de toda la información que usted tiene, ¿cierto? Usted primero tiene que encontrar la carne para después armar el bosquejo. Entonces, en la parte del bosquejo, sin duda alguna, también yo pienso que es un elemento muy importante. ¿Por qué? Porque usted puede tener muy buena información, pero si no sabe estructurar la presentación del bosquejo, la buena información usted la puede matar. Entonces, hay que hacer, yo les dije a ustedes, títulos sugestivos, subpuntos, o cada título de cada punto que usted va a tocar sea muy, muy, muy, muy, a ver, ¿cuál sería la palabra? Como muy expectante, o sea, que la gente diga, uy, esto está como chévere, o sea, que usted plantee, en mi caso, yo generalmente planteo el punto con un interrogante, y lo que toco de ahí hacia abajo son las respuestas a ese punto. Entonces, por ejemplo, yo les diría, ¿cuáles son los peligros de otro evangelio? ¿Hoy salieron cuántos peligros? Cuatro peligros. Entonces, eso puede ser una opción. ¿Listos? ¿Quién tiene un posible bosquejo ya? Yo. Listo, entonces va Daniel y va Javier. ¿Posible bosquejo? Título. Título. Cerca de la gracia, lejos de la maldición. Bueno. En la introducción hablé del contexto y de una vez planteé el problema. Ajá. Ahí en la introducción. O sea, usted ya de una vez tocó el problema, listo. De una vez. ¿Listo? Sí. Luego vengo con las consecuencias de ese problema. Primer punto sería entonces consecuencias del problema. Y desarrollo esas consecuencias. Ajá. Listo. Luego viene entonces la respuesta. Sí. O el remedio. Sí. De esas consecuencias. Y lo puse como el subtítulo de ¿cómo permanecer firme a Cristo? En Cristo. ¿Cómo permanecer firme a Cristo? Y para finalizar. Aplicación. La aplicación la pongo con otro subtítulo que viene así. Beneficios de estar aferrados a la gracia. Listo. Y desarrollo. Desarrollamos. Muy chévere. Javier, ¿cómo le fue a usted? No, yo hice una cosa sencilla. Hágale pues. Yo hice lo que le dije a usted, el título y la ¿cuál es el título? Perdida. Denos el título. ¿Ah? ¿Cómo es el título? La verdad perdida. La verdad perdida. Okay. Listo. Entonces, yo hice la introducción y puse un asunto legal en el sentido de que es lo que a mí verdaderamente me ha pasado. Un día se me perdió la moto y cuento la historia para introduzco, bueno, ¿y aquí qué pasó? La historia larga. ¿Qué sería lo primero que yo colocaría? Claro. Hágale pues. La falta de cuidado sería lo primero. El verdadero camino. Ah, perdón, eso me salió. Por estar. ¿Pero cuáles son los? Yo hago la pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué sucedió esa pérdida? ¿Ya? Ajá. Y entonces yo empiezo a plantear, por estar en un sitio equivocado y por la falta de cuidado. O sea, tomo esos dos puntos y luego le doy la solución. O sea, regresar al camino. O sea, la solución sería regresar al camino y conocer mejor. Tiene la idea, lo que tiene que dar es un orden más adecuado, pero tiene la idea. ¿Quién más tiene una posible imposible? Que... Jairito, pues, hágalo pues. Ah, pues, para eso estamos. Título, el único evangelio. El único evangelio, sí. A manera de interrogante, ¿existen otros evangelios? Entonces, como para. Ah, muy chévere, muy bien, muy bien. En la actualidad nos vemos enfrentados a diversas corrientes teológicas y muchos creyentes son los que son desviados de la verdad. ¿Listo? Primer punto, ¿qué es el evangelio de Cristo? ¿Qué es el evangelio? Segundo punto, ¿cuáles son las consecuencias de abrazar otro evangelio? Muy bien. Y tercer punto, ¿cómo fundamentarme en el evangelio? Muy chévere, muy, muy práctico, muy práctico, muy chévere, muy chévere. ¿Jaisecitar? Parecida. Esto lo copió. Ya voy, pastor. Ay, no, espere. Es que primero levantó la mano el pastor. Sí, primero levantó la mano el pastor. Pues, sí. Bien chiquito que es y no lo vi. Bueno, el título, un problema no resuelto. Sí. Introducción, pues, en la que digo que creo que muchos de nosotros nos ha costado de pronto mucho seguir a Cristo, pero era como en la forma de decir, porque muchas veces lo seguimos de una manera equivocada, ¿sí? Inequivocada. Planteó de pronto el problema que dice, ¿por qué el cristiano termina alejado de Dios? Y de pronto un punto que ayuda como a la aplicación, es decir, ¿qué tanto sé yo de Cristo? ¿Sí? Pero no, me falta el punto de la aplicación. Sí, le falta. Y le falta tocar, digamos, las consecuencias del peligro. O sea, pero bueno, ¿en qué estamos, hijos? Yo entiendo que en 3 minutos hacer un bosquejo no es fácil, sí. No es fácil. ¿Y sabe qué pasa? Que usted tiene tantas ideas, que a veces... Pero, secreto, hijos, secreto para un bosquejo, menos es más. Menos es más. No los saturen de tanto, sean prácticos. Se citan, lo escuchamos. El título es ¿cómo permanecer firmes en Cristo? Muy bien, bueno. Entonces, la introducción dice que algo cotidiano, ¿cierto? En la actualidad se evidencia cómo fluctúa la fe de la gente que va de un lugar a otro, de nueva era al taoísmo, al budismo, al cristianismo. Muy buena. Lectura del texto, se plantea el problema, dice, ¿cómo puedo permanecer firme ante esta situación en mi fe en Cristo? Ajá. Listo. Luego dice, 5 pasos que nos permiten conservar nuestra firmeza en la fe. Sí. Luego dice, dice que se haga relación a algo de la cotidianidad. Dice, existe una frase popular que dice, quien no sabe a dónde va, cualquier camino le sirve. Listo. Luego se hace la pregunta al ¿cree usted estar verdaderamente firme en su relación con Dios? Ajá, listo. Es un sermón que sale. Bueno. Carlitos está muy silencioso. No, todavía me falta más. Bueno, listo. Vamos a escuchar a don Álvaro. Listo. Escuchamos a don Álvaro y salimos. Sí. Don Alvarito, ¿cómo le fue? Yo hice lo siguiente. Hágale pues. Para bien o para mal. Para bien o para mal, arrojes en la... ¿Qué? La titulación, ¿y? Apartados de la maldición siempre. Buena, bueno, apartados, sí. De la maldición siempre. Y escribo... definitivamente debemos tener muy claro que solamente hay un evangelio y no debemos torcernos aceptando otras doctrinas equivocadas, porque nos acarrean grandes peligros que pueden producirnos maldición. Por esta razón debemos tener un vasto conocimiento del evangelio y de tal manera agradar a Dios y no al hombre. ¿Eso es introducción? Pues. Eso lo hice como el bosquejo general, pastor. Le falta, o sea... Usted, ahí lo que usted hizo, ¿qué hizo? Ahí lo que usted hizo fue plantear una idea, ¿cierto? Como consolidar el texto en una frase, pero no lo estructuró como bosquejo. O sea, tiene todo ahí para estructurar un buen bosquejo. ¿Listo? Jesse, ¿cómo le fue? Aferrados a la gracia de Cristo. La introducción, pues, es como dar lo que estaba pasando y cómo nos afecta actualmente. Y empecé por preguntar cuáles son los peligros de alejarnos de la gracia de Cristo. Ajá. Entonces, ahí ya voy con los peligros. Alejarse, que pues, ajá, es redundante, perturbar, prevención, perversión y maldición. Entonces, si usted encuentra que uno de sus subpuntos es parecido al título, tiene que cambiar, buscar una palabra sinónima que le sirva. Okay. Y ya no alcancé, pero pensaría yo que para dar como lo que debemos hacer para no alejarnos es entender que somos llamados por gracia, solo hay un evangelio y proclamar el evangelio. Un texto como el que acabamos de estudiar hoy debe tener mínimo, escúchelo, mínimo su bosquejo debe tener tres estructuras. Primero, el problema. O sea, no vamos a hablar ni del título ni de la introducción, ya eso está. Pero el bosquejo como tal, primero debe plantear el problema. Debe plantear el problema y el problema se tiene que plantear a nivel general, ¿cierto? Pero... Exactamente. Porque mostrar, escúchelo, hacer el puente cultural y decir lo que pasó allá no está allá, está también acá. Entonces, no es un asunto aislado. Segundo, si es un problema que se está planteando a lo largo de la historia de 2000 años, es importante que usted pueda entender que quien abraza un evangelio diferente puede terminar con consecuencias en su vida con Dios. Y permítanme simplemente regalarles cuatro consecuencias de abrazar un evangelio diferente. Y están los cuatro verbos que tenemos, ¿cierto? Entonces, la pregunta, entonces, ¿qué podemos hacer para resolver esto? Entonces, yo les diría, ¿cómo resolvemos esto? Ustedes hace un momento lo tocaron, pero yo volvería, por ejemplo, a hablar sobre la segunda pregunta. O sea, ¿cuáles son las premisas doctrinales de nosotros? O sea, ¿qué es lo que a nosotros nos fundamenta? Y eso, escúchelo, eso se tiene que tocar. El evangelio, la gracia, la predicación del evangelio, y solo hay un evangelio, y solo hay un camino, y solo hay un mediador. Es que mire que esta palabra solo apunta mucho a Cristo. Un mediador, un camino y un evangelio. Oiga, qué locura. Entonces, esto nos tiene que ayudar, ¿para qué? Para darle a la gente herramientas, darle a la gente soluciones. Exactamente. Y llamados por gracia. ¿Listos? Esas argumentaciones son, las prevenciones que hicimos en el punto 5, es como la argumentación pues, que me sirve a mí para plantear ya esas 2, 4. O sea, estamos dándole la solución. La solución, el problema. De las tres, pero ustedes ahorita que hicieron unas prevenciones muy buenas, digamos la de la que Daniel tocó y dijo, vivamos para agradar a Dios más que a los hombres. Hicieron otra, conozcamos el verdadero evangelio, conozcamos el verdadero, estemos firmes en eso, o sea, listo, eso. Entonces, me parece que este ejercicio nos va a ayudar y yo les propondría que semanalmente voy a estar trabajando pildoritas, pero vamos a estar trayendo textos. Píldoras, o sea, pequeñas complementación al tema de la predicación, pero ya vamos a empezar a trabajar mucho estudio como ese. O sea, vamos a empezar a estudiar el texto y vamos a empezar a trabajar el texto de esta manera, porque en este ejercicio es que aprendemos muchísimo. ¿Listos? Niños lindos, quedamos preparados. Dios.